mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. ¿Cómo amanecieron cada uno de ustedes? Espero que hayan amanecido muy bien, que sean muy felices, que estén muy contentos, que tengan mucha energía de comenzar este nuevo día. Para muchos ya comenzaron desde hace un par de horas, para otros todavía no comienza, todavía tal vez están en sus casitas, están descansando, tal vez ahorita todavía ni están escuchando el programa, pero para los que ya están escuchando, pues les deseo que pasen un día genial, una mañana genial, que si no tienen un poco de energía, que ahí les llegue ahorita. Les mando mucha energía de parte mía para cada uno de ustedes. Entre más expandemos esta energía, pues más hay, no se acaba, es una fuente ilimitada, es una fuente infinita que pues Dios nos las da a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 69 grados Fahrenheit, un viento que corre 3 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 69, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 92 grados, mínimas de 75, con cielos parcialmente nublados. Mañana vamos a tener días, bueno, el día mayormente nublado, así que, pues, si tienen algo que hacer que requiere, ¿no?, de sombra, pues lo pueden hacer el día de mañana. El día jueves se esperan temperaturas máximas de 96, mínimas de 76, con cielos parcialmente soleados. El día viernes se esperan temperaturas máximas de 96 grados, mínimas de 74, con cielos soleados. Y el próximo sábado se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 73, con cielos soleados y despejados. Las probabilidades de precipitaciones llegan hasta la próxima semanita. Hay poca probabilidad y las temperaturas van a mantenerse altas. Todavía nos queda un buen de calor, esperemos. y bueno, esto es lo que hay para estos próximos 5 días. Prepárense su semanita. Hay que hidratarse muy bien, muy importante. Tomen mucha agua, no importa que hayan tomado un vasito con agua y de repente a la hora tienen mucha sed, vuelvan a tomar, su cuerpo le está pidiendo, no se vayan a deshidratar, ¿ok? Y bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 36 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. El gobierno de Trump implementará las restricciones al aborto inmediatamente. Los centros de salud de planificación familiar que reciben dinero del gobierno tendrán que dejar de referir a mujeres a entidades que lleven a cabo abortos, ha reportado la agencia de noticias y Associated Press. El Departamento de Salud y Servicios Humanos le ha notificado formalmente a las clínicas de planificación familiar que empezará a hacer cumplir la prohibición impuesta en las órdenes médicas para abortos. Aunque el aborto es un procedimiento médico legal, las leyes federales prohíben el uso de fondos de los contribuyentes para pagar los abortos, excepto en casos de violación, incesto o para salvar la vida de la madre. La nueva regulación sobre el aborto ha sido aplaudida por grupos conservadores y religiosos y denunciada por organizaciones médicas y grupos a favor de los derechos de las mujeres. La decisión ha sido vista como un golpe contra las clínicas de Planned Parenthood, las cuales proporcionan servicios de planificación familiar y atención médica básica financiada por los contribuyentes a mujeres de bajos recursos, así como abortos que deben ser pagados por separado, ha informado The Associated Press. Y senador republicano critica a Trump por ataques calificados de racistas a demócratas. Algunos republicanos del Congreso se unieron a los demócratas para condenar los mensajes del presidente Donald Trump contra cuatro demócratas a quienes pidió que volvieran de donde vinieron y lo hicieran lo antes posible, además de considerar que le deben ofrecer una disculpa. Los tweets del presidente Trump van dirigidos a las representantes Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York, Ilhan Omar de Minnesota, Ayanna Pressley de Massachusetts, Rashida Tlaib de Michigan. El senador Lindsey Graham fue uno de los primeros en opinar y dijo en una entrevista en Fox News que si bien estaba de acuerdo con las críticas de Trump a la política de las cuatro congresistas, pensó que el presidente debería dejarla así como evitar volver personales en sus ataques contra ellos. Destacó que las congresistas son estadounidenses y fueron electas democráticamente. Son ciudadanos estadounidenses, ganaron una elección, asumen sus políticas, dijo Graham, quien también criticó a los representantes. Todos sabemos que AOC y esta multitud son un grupo de comunistas, odian a Israel, odian a nuestro propio país, fue lo que dijo. El domingo, en medio de la polémica, la colaboradora de CNN y presunta estratega republicana Ana Navarro sugirió enviar a sus países de origen a la primera dama Melania Trump y a los senadores Ted Cruz y Marco Rubio como una forma de criticar al presidente Trump. Y un hispano ganó 3.6 millones de dólares en un año como CEO de centros de custodia para inmigrantes. El exdirector ejecutivo de una organización sin fines de lucro que alberga a miles de niños y adolescentes migrantes ganó una compensación total de 3.6 millones de dólares en el 2017, fue lo que reportó The Washington Post. Según registros e impuestos, Juan Sánchez, fundador de Southwest Key Programs, ganó más de un millón en pagos en efectivos por sus servicios ese año, al tener un salario de $784,000 más un bonus de $238,500 y 2.5 millones pagados en una póliza de seguro de vida y retiro con valor en efectivo. Los detalles con respecto a las ganancias de Sánchez emergen apenas unos meses después de su renuncia en medio de un escrutinio creciente por los $1.5 millones que ganó en el 2016. La organización de Sánchez ha brindado refugio y vivienda para niños migrantes que se encuentran bajo custodia del gobierno de Estados Unidos durante más de 20 años, el momento en que se retiró. El malentendido generalizado de nuestro negocio y las críticas injustas de nuestra gente se han convertido en una distracción que nuestros empleados no merecen y ya no puedo soportarlo, fue lo que dijo Sánchez sobre las críticas. Fundado en 1987, Southwest Key Programs ha albergado a numerosos niños y adolescentes migrantes para el Departamento de Salud y Servicios Humanos. La organización con sede en Texas tiene alrededor de 4.500 niños migrantes no acompañados en Texas, California y Arizona, mientras esperan ser ubicados con familias o patrocinadores, señaló el Post. Se reporta que la organización tiene un contrato anual de $460 millones y ha ganado más de $1.1 mil millones desde el 2014, según registros federales. Y legisladores atacadas por Trump afirman que no serán acalladas. Las cuatro legisladoras de Estados Unidos atacadas por el presidente Donald Trump con comentarios xenófobos afirmaron el día de ayer que el mandatario promueve una agenda nacionalista blanca y prometieron que sus voces no serán silenciadas. No nos callarán, afirmó la congresista afroestadounidense por Massachusetts, Ayanna Pressley, en rueda de prensa junto a Alexandria Ocasio-Cortez, representante de Nueva York de origen puertorriqueño, y Han Omar de Minnesota, estadounidense nacida en Somalia, y Rachida Tlaib de Michigan de ascendencia palestina. Pressley acusó a Donald Trump de carecer de la gracia, la empatía, la compasión y la integridad que requiere la oficina presidencial. Sin embargo, alentó a los estadounidenses a no morder el anzuelo, agregó viendo en los ataques del multimillonario republicano una distracción para desviar la atención de los problemas que afectan a los ciudadanos estadounidenses. También atacada por las publicaciones presidenciales en la red Twitter, Ilhan Omar acusó a Donald Trump, autor según ella, de un ataque abiertamente racista contra cuatro legisladoras de color para promover las ideas de los nacionalistas blancos. Por su parte, la más joven del Congreso, Alexandria Ocasio-Cortez, dijo que no estaba sorprendida por la retórica del presidente, acusado regularmente de racismo desde que llegó a la Casa Blanca en el 2017. México avisa que no será tercer país seguro y condena restricciones de Estados Unidos. México se planteó este lunes ante Estados Unidos al avisar que no se convertirá en tercer país seguro para los migrantes centroamericanos que buscan refugio en territorio estadounidense y condenar la norma emitida por Donald Trump que restringe las peticiones de asilo. Es una limitación al derecho de asilo con la cual México no está de acuerdo. Nosotros tenemos un principio totalmente opuesto. Es muy improbable que México le niegue asilo a una persona que lo solicite por persecución política, dijo el canciller Marcelo Ebrard. Asimismo, en rueda de prensa en la capital mexicana, el secretario de Relaciones Exteriores descartó que las medidas anunciadas por Washington conviertan a México en tercer país seguro para migrantes, ya que no existe un acuerdo bilateral en ese sentido. No se trata de un tercer país seguro. Ello requeriría que México esté de acuerdo y se pase un acuerdo jurídico por el Congreso de la Unión, expresó Ebrard. El gobierno estadounidense reforzó el día de ayer su postura contra la inmigración procedente de Centroamérica al anunciar que negará el asilo a los inmigrantes que no lo soliciten antes en un tercer país seguro, lo que se suma a la amenaza de redadas masivas para combatir la inmigración ilegal. En otra información, Pelosi informa al Senado mexicano sobre problemas en ratificación del T-MEC. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, informó al presidente del Senado mexicano, Martí Batres, que los demócratas están trabajando para resolver algunos asuntos que bloquean la ratificación del Tratado Comercial T-MEC. Al resolver exitosamente estos importantes asuntos, daremos mayor confianza a nuestros congresistas que el T-MEC mejorará significativamente el status quo, dijo Pelosi en una carta fechada el 12 de julio y publicada este lunes en las redes sociales de Batrix. La legisladora estadounidense felicitó al mexicano por la ratificación el 19 de junio del renovado Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC. También celebró las históricas reformas laborales impulsadas en México, una exigencia de los demócratas estadounidenses para la ratificación del tratado, e informó de los avances en el Congreso estadounidense. Investigan a 62 empleados de la patrulla fronteriza. 62 empleados de la patrulla fronteriza y 8 ex trabajadores están siendo investigados tras conocerse que se burlaban de legisladores y de los inmigrantes en un grupo secreto en Facebook, afirmaron el día de ayer funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. A la mayoría de ellos se les investiga por publicaciones que surgieron en un grupo llamado Soy 1015, donde en algunos mensajes se cuestionó la autenticidad de las fotografías de un padre salvadoreño y su hija ahogados a orillas del río Bravo, y se mostraron imágenes editadas de la representante Alexandria Ocasio-Cortez que la mostraban haciéndole un acto sexual al presidente Donald Trump. Se hicieron publicaciones en al menos otro grupo cerrado que también es objeto de una pesquisa. Los mensajes publicados en una página privada que sean discriminatorios o de hostigamiento no están protegidos y violan los estándares de conducta, señaló Matthew Klein, comisionado adjunto de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la CBP, siglas en inglés de la agencia. Klein dijo que la CBP refirió el caso a la Agencia de Supervisión del Departamento de Seguridad Nacional, que declinó investigar y devolvió el caso a Aduanas y Protección Fronteriza. Dijo que ahora están enfocándose en encontrar hechos e identificarían conductas delictivas si hubiera alguna, pero no se considera una pesquisa penal. Y en información deportiva, el Tottenham buscaría el regreso de Gareth Bale. Como ya se había dado a conocer, el delantero galés Gareth Bale ya no era considerado por Zidane en el Real Madrid. Sin embargo, otro grande de Europa ya estaría sondeando al futbolista para hacerse de sus servicios. Y se trata nada más ni nada menos que del Tottenham Hotspur, equipo que está interesado en buscar el regreso del jugador de 29 años a las filas, por lo que plantearían una oferta que rondaría nada más ni nada menos en los 50 o 60 millones de euros. Sin embargo, el cuadro que dirige Mauricio Pochettino se encontraría con la limitante del salario de Bale, que cobra con el equipo merengue de 17 millones netos que incluyen diversas variables, hecho que resulta totalmente inaccesible para la economía de los Spurs. Y en Zidane, el hijo mayor de Sisaú, tiene nuevo equipo en Europa. Enzo Zidane, el hijo mayor de Zidane, quien se formó en la cantera del Real Madrid, llegó a Portugal para jugar durante las próximas dos temporadas en el Deportivo Das Aves, equipo de la Primera Liga. El volante de 24 años viaja a Oporto para los reconocimientos médicos pertinentes antes de firmar el contrato por el que estará vinculado durante las próximas dos temporadas al club luso, confirmaron AEF fuentes del Deportivo Das Aves. El jugador pertenecía al Lausanne de la segunda división suiza, con el que decidió rescindir su contrato. El Deportivo Das Aves tiene previsto un amistoso contra el club de Águeda de la ciudad de Luso, por lo que podrían ser los primeros minutos de Enzo Zidane con la camiseta roja del club portugués. Tras formarse en la cantera del Real Madrid hasta el 2017, Enzo Zidane jugó en Alavés, en el Lausanne, y la pasada campaña estuvo cedido en el Rayo Majadahonda de la Liga 1-2-3. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Duele terminar, dime

mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información muy importante. Recuerden que hoy es el día de Prime, el Prime Day, en el que hay descuentos que únicamente pues están el día de hoy. Empezó a las 12 de la madrugada, entonces toda la gente que está pensando comprarse algo y son usuarios de Amazon Prime, pues ahorita no lo duden, busquen lo que andan pensando comprar desde hace tiempo y decían no porque quiero que esté un poco más económico, pues hoy pueden encontrar cosas del 50% de descuento hacia abajo, inclusive hay otros que pueden encontrar un descuento todavía más alto. Pero pues también les quiero informar sobre esta nota de que hay hackers que buscan pescar víctimas en Prime Day con estafa de phishing. Recuerden que el phishing es, obviamente, es una estafa virtual. Te roban tu información y pues ya saben lo que hacen, ¿no? Amazon Prime Day está entre nosotros y el popular festival de ofertas que arrancó oficialmente el día de ayer a partir de la medianoche del Pacífico ya está en la mira de los hackers y debes de tener mucho cuidado si recibes un correo electrónico que dice ser de Amazon, ya que te podrían engañar y hacer que cedas importante información financiera y de acceso. La firma de seguridad McAfee alertó sobre la estafa de phishing que descubrió por primera vez en mayo y que tiene como víctimas a los propietarios de cuentas de Amazon. El Amazon Phishing Kit le permite a los hackers enviarte emails fraudulentos que se hacen pasar por correspondencia de Amazon. McAfee dice que estos links o enlaces en estos correos llevan a páginas de Amazon falsas, que son diseñadas para engañarte y hacerte ingresar datos sensibles como tu nombre de usuario y como tu contraseña. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Bueno, no, primeramente no te pongas paranoico, sé cauteloso. A lo mejor tú dijiste, híjole, yo ya compré algo que se me hacía demasiado bueno para ser verdad. Pues checa muy bien cualquier correo que te llegue de Amazon, pues no lo abras, mejor ve directamente a la página de Amazon, asegúrate que está segura, HTTPS, la página que siempre ingresas, y desde ahí busca lo que quieras comprar y así te evitas cualquier sustito después, ¿no? Decir, híjole, metí mi información donde no. Entonces, hay que tener cuidado. No hagas clic en ninguno de los links. Ese es el consejo de McAfee. McAfee, pues ya saben que es un antivirus y a eso se dedica. Recomendamos que si los usuarios quieren ver si hay algún cambio en su cuenta de Amazon del que fueron notificados a través de un email o de otras fuentes, que vayan a amazon.com directamente y empiecen a navegar allí en lugar de seguir links sospechosos. Eso fue lo que dijo también la empresa en un blog sobre el Amazon Phishing Kit. Y pues ya sabes, también hay una página que te detecta si un email que tú recibiste es un phishing, o sea, te están robando, o si es verídico, si es de Amazon, ¿ok? Y bueno, la otra información que te tengo, yo creo que hemos escuchado tantas veces de lo que puede ocasionar, ¿no? El derretimiento de los icebergs, del hielo, o sea, de los polos, etcétera, etcétera, que pasamos desapercibida cierta información que también es muy importante, como cuál, hacia dónde se dirige ahora el A68, que es el iceberg más grande del planeta, que fue desprendido de la Antártida. ¿Ustedes saben hacia dónde se está dirigiendo? Hace 2 años, un monstruoso bloque de hielo conocido como A68 se desprendió en Antártica. Imágenes de satélite revelaron que este bloque, el iceberg más grande del planeta, giró en el mar de Weddell y se desplaza ahora hacia el norte a lo largo de la península Antártica. Durante un tiempo pareció que la masa de hielo había quedado atascada en una sección poco profunda del fondo marino y se pensó que podría convertirse en la mayor isla de hielo, entre comillas. Pero el iceberg está otra vez en movimiento y aunque es un objeto que pesa 1 billón de toneladas, parece ser bastante ágil, fue lo que señaló Adrián Luckman, investigador y docente de la Universidad de Swansea en Gales. Durante 1 año, el iceberg permaneció junto a la plataforma de la que se desprendió, pero a mediados del año pasado quedó atrapado en un llamado giro de Weddell, una corriente oceánica en sentido antihorario que hizo girar la masa de hielo unos 270 grados y la desplazó unos 250 kilómetros hacia el norte, fue lo que explicó Luckman a BBC. El iceberg tiene 160 kilómetros de longitud y un grosor de 200 metros. La proporción entre longitud y ancho es similar a la de una tarjeta de crédito, por lo que es sorprendente que se mantenga bastante íntegro a pesar de sus desplazamientos. Bueno, pues A68 se desprendió de un extremo de la plataforma de hielo Larsen C en julio del 2017 y desde entonces Luckman ha venido siguiendo la pista del iceberg usando los satélites europeos Sentinel número 1. Y bueno, estas secciones cayeron después de un desprendimiento que es tan grande que recibió su propio nombre, A68B. Esta masa mide cerca de 13 kilómetros por 5 kilómetros y se encuentra unos 110 kilómetros más lejos que el A68 al norte de la península. Entonces, Skeleton llegó a las Islas Georgias del Sur y es en torno a esta isla que pueden verse grandes bloques de hielo varados en la plataforma continental. Y es la misma dirección del agua y viento que aprovechó el explorador británico Ernest Skeleton en 1916 para escapar de la Antártica luego de que su buque, el Endurance, quedara atrapado y fuera estrujado por el hielo. ¿Será lo mismo? ¿Pasará lo mismo con el A68? ¿Anclarse en la costa de las Islas Georgias del Sur y acabar en un cementerio de icebergs? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, pues para allá va. Para allá va, al parecer, este iceberg, el más grande del planeta. Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Thank you.

el 20 de mayo para ser exactos. Entonces se volvió a repetir, que por lo general no lo repito, no he repetido los programas de este año de repaso, el tercer repaso. Entonces, bueno, ya nos tocaba, alguien de ustedes, alguien, o tal vez nosotros mismos, ¿no? Teníamos que volverlo a escuchar. Pero hay que despertar, es el objetivo del día de hoy. Es muy cierto, cuando se nos conviene, pues se nos hace más fácil seguir la vida que estamos llevando. Cuando uno te dice, no te preocupes por mañana, no te preocupes por tus metas, no te preocupes por el dinero de pagar la casa, o por no te preocupes por el dinero para pagar la escuela de tus hijos. Cuando nos dicen todo esto, pues uno dice, no, pues uno tiene que planear, tiene que ponerse las metas, tiene que trabajar para tener ese dinero, para pagar, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? A eso es lo que se refiere en que a veces por conveniencia se nos hace más fácil seguir dormidos, se nos hace más fácil seguir soñando y creernos todo esto, es decir, bueno, sí, sí, bien, comprendo muchas cosas de lo que dice el libro, pero también estoy despierto en ese otro lado, ¿no? Que tengo que hacer, que tengo que accionar para que las cosas sucedan. Y bueno, el hacer eso es realmente no creer que estamos despiertos. Es darle todavía el poder al sueño. Estamos soñando. Ya se nos ha dicho miles de veces que esa no es la realidad. ¿Qué es lo que haces cuando estás soñando? Si tienes alguna preocupación, ¿qué es lo que pasa? Si estás temiendo que algo suceda, ¿qué es lo que pasa? Llegas a tener pesadillas, y en las pesadillas te sucede a lo que tú estás temiendo que suceda, ¿no? Entonces, eso mismo nos pasa al despertar, al abrir los ojos. ¿Qué es lo que pasa? Seguimos con esas preocupaciones, seguimos con esos pensamientos, y por ende seguimos temiendo y seguimos dándole forma a este sueño. Esto es un sueño. La realidad es la que te dice que tú estás en paz, que tú estás seguro, que tú estás segura, que no hay nada que te pueda atacar, en la que te das cuenta que no hay ninguna persona a tu alrededor que pueda atacarte. Te dice que eres especial en el sentido de que todos somos especial. Todos somos especiales. Entonces, no la especialidad del ego. La especialidad del Espíritu Santo lo transforma de tal manera en el que si tú tienes un conflicto con alguien más, tienes un problema, tienes algo reservado para ti, para cierta persona, y dices, no logro perdonarla. Si tienes ese tipo de relación, es una relación especial. ¿Por qué? Porque dices, yo tengo y yo merezco estar en paz, porque esta persona me ataca, soy una víctima. Obviamente nunca vamos a decir soy una víctima, ¿no? En dado caso, cuando alguien sufre de maltrato físico, pues es ahí cuando apenas y puedes escuchar si soy una víctima, ¿no? Pero ni ahí, una víctima no nos va a llevar al despertar. Tenemos que ser conscientes de que esto también es un sueño. Y va a llegar un momento en que podemos despertar, aunque no queramos, cuando dejemos el cuerpo físico, ¿no? Yo creo que se nos da la oportunidad gracias a este libro, gracias a la meditación, tal vez gracias a otras terapias que estén haciendo ustedes, algún curso, o algún momento de lucidez en el que tal vez ya les llegó la iluminación, ¿verdad? Y dices tú, bueno, no tengo que dejar mi cuerpo físico para ya despertar de este sueño. Entonces, no hay que otorgarle más valor a estar dormido que estar despierto, porque si no, no vamos a querer despertar. Me preocupo por el dinero, le estoy otorgando más valor a estar dormido. Me preocupo por lo que va a suceder mañana, pasado, o lo que me están diciendo que me puede suceder, o porque estoy enfermo, porque esto y lo otro. Le estamos siguiendo dando valor a estar dormidos. No le des valor al seguir dormidos. Es como si dijeras, ok, estoy muy preocupado por lo que soñé. Todos los días me preocupo por lo que soñé. Entonces es ilógico, ¿verdad? Porque es un sueño. Entonces este también es otro sueño. Si no estás en paz, si no estás feliz, temo decirte que estás soñando. La realidad

Y pues para ellos hoy te traje esta receta que está súper sencilla. Lo único que vas a necesitar es un pedacito de raíz de jengibre que esté previamente lavado y una cucharadita de diente de león. El diente de león, recuerden que lo compran en cualquier súper latino aquí en Estados Unidos. También en las tiendas grandes americanas también lo pueden encontrar en la sección de especies de obviamente la comida latina o hispana, como le llaman, en esa línea. O en tiendas naturistas, ustedes pueden buscar ahí cómo se traduciría el diente de león. Recuerden que aquí también hay herbolarias naturales, obviamente todo es natural, entonces lo pueden encontrar. Van a necesitar una cucharadita de diente de león y un pedacito de jengibre. Lo van a poner con medio litro de agua hervida, lo van a hervir durante 10 minutos. Una vez de que ya haya hervido, van a colar este medio litro de agua, lo van a tapar, lo van a dejar enfriar y después lo van a tomar durante el día, durante 15 días. Son 15 días lo que tienen que tomar este, podría decirse, té de jengibre con diente de león durante 15 días, medio litro por día. O sea que cuando tú lo pones a hervir, obviamente ese medio litro se reduce todavía más y pues lo que vas a tomar durante el día pues van a ser, yo creo, un vasito y medio o dos vasitos máximo. Entonces después de esos 15 días vas a descansar otros 15 días y vas a volver a repetir esta misma dosis y es lo único que vas a hacer y ya de ahí ya descansas y ya, listo. Con esto vas a limpiar y depurar tu páncreas. Y ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy que se titula El cirujano. El cirujano. Un famoso actor fue invitado una vez por un renombrado cirujano a contemplar una difícil operación. Mientras el cirujano llevaba a cabo los preparativos para la operación, el actor observaba todos sus movimientos. Parecía confiado, pero se le notaba un poco nervioso. Caminó al quirófano. El actor se sorprendió al observar cómo el doctor se detenía un momento e inclinaba la cabeza para orar a Dios. Llegó el momento de la verdad. El cirujano empezó su intervención. Era evidente que el cirujano estaba tranquilo, seguro de lo que tenía que hacer, y sus manos se movían con agilidad y seguridad. Al terminar la intervención, el actor fue a felicitar al cirujano y aprovechó para preguntarle por qué oraba antes de entrar al quirófano. Yo creía que un cirujano confiaba en su propia capacidad, le dijo. Y el médico contestó, un cirujano es solamente un hombre. Me siento tan cerca de Dios cuando estoy operando, que no sé dónde cesa mi habilidad y comienza la suya. Son muchas las personas que piensan que tener el conocimiento y la formación necesaria es suficiente para enfrentarse a la vida. Pero en realidad,